Bueno, estamos con Juan Pablo Estela y como primer pregunta queríamos saber dónde comenzaste a estudiar esta carrera, esta profesión y por qué la estudiaste. No hay una explicación lógica por qué yo vivo de ser periodista, porque no tengo ningún antecedente familiar, absolutamente ninguno. Lo que sí tengo en claro que desde siempre, pero desde que tengo noción, me gusta esto. Quiero estudiar quise estudiar periodismo, hoy gracias a Dios vivo de esto, que es lo que me gusta, pero no hay una explicación lógica. Vino incorporado a mí, no lo sé. Y después estudié en el colegio universitario de periodismo. Juanpi, una vez terminado la carrera de periodismo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos dentro del mundo este? Una vez, ¿vieron cómo esos congresos de fútbol que hay ahora? Hicieron uno en la época que Bielsa era técnico de Newell's. Hicieron la cancha de instituto, hacían pruebas de campo en la cancha y las charlas, todo eso era en el gimnasio básquet, el Ángel Sandrín. Yo en la edad de haber tenido que ser 18 años, una cosa así, estudiaba y me inscribí. Ahí conocí un colega que hoy lamentablemente ya no trabaja más de esto, hace periodismo institucional, que se llama Eduardo Achoyes. Y él me presentó a mí y a su hermano, a la persona que estaba encargada de lo que es hoy la revista El Fútbol, esa que cubre partidos de la liga. Bueno, y esa fue mi primera incursión en torno al deporte. Y empecé a cubrir partidos de la liga y demás. Después se dio que en el año 94, Brizuela, que toda su vida había estado en el LB2, decide pasarse al LB3. Y la mitad de la gente que estaba con él se queda en el LB2. Y Brizuela siempre cubría los partidos de la liga local. Pero hizo un convenio con los de la revista del fútbol, y que en aquel entonces creo que era Panorama Match. Y todos los que cubrieron los partidos de la liga los cubríamos después para la radio. Y así empecé con Brizuela, hasta el día de hoy. Y después he hecho noticieros en mi pueblo, en Tanti, en Carlos Paz también he hecho mucho, porque por estar muy cerquita y tenía muchos conocidos ahí. Pero bueno, esos han sido mis pasos, mis comienzos. Bueno, y como ya nos dijiste, empezaste con Brizuela en la radio. ¿Y cómo fue que llegaste a la televisión? Al programa Línea de Cuatro, ¿cuánto tiempo hace que estás en el programa? Y en Línea de Cuatro debo estar desde... La verdad que no tengo bien la cuenta, que debo estar desde el 2000 más o menos. El programa empezó en el 2000, en el 97, yo debo estar desde el 2000, 2001. Suponete, 2002, la verdad que no tengo bien en claro. ¿Y cómo fue que llegaste al programa? Y porque se dio, qué sé yo, Fabián Torres, que él es el conductor original, ha estado desde siempre en el ciclo del programa, me convocó. Yo sinceramente sabía que el programa existía, pero desde aquel entonces hasta hoy no tengo el cable como que se ve en los programas de Cora en el pueblo mío. Y después se metió, a mí me sorprendió la repercusión que ese programa tiene aquí en Córdoba, en el mundo del fútbol de Córdoba, porque es el programa que estuvo siempre. Software fue un canal que se dedica exclusivamente al fútbol primero y después al deporte en general de Córdoba. Y la verdad es que siempre me gustó y yo disfruto mucho del programa, me gusta hacerlo. Está bueno y creo que con sus pros y con sus contras, como todo, se ha ganado, tiene un lugar en el fútbol de Córdoba. ¿Qué es lo que dentro de estos años vivido en el periodismo, qué es lo que más te interesa a vos, dónde te sientes más cómodo? ¿Dentro de la radio o en un programa de televisión? Bueno, está claro que laburo mucho más en radio que en televisión. Porque ahora este es el que hago. Durante varios años hice uno que se llama Sport 10, que sale en Canal 10, que también me gustaba mucho hacerlo, lo que pasa que por mis obligaciones de la radio y los viajes era imposible mi continuidad. Pero bueno, a mí me gusta mucho el tema de la radio. La radio tiene una magia, un no sé qué, eso de salir y de transmitir partidos realmente está bueno, a mí me gusta. Y pasando un poco a lo que es el fútbol en sí, ¿Alguna vez que hayas tenido que ir a cubrir algún partido y la hayas pasado mal o te hayan tratado mal en alguna cancha de fútbol? No, no, hasta el extremo no, a todos por ahí. Generalmente nos saludan y nos tratan maravillosamente bien en casi todos los lugares. Lo que pasa es que por ahí el hincha cree que uno habla a favor de un equipo por una cosa o en contra de otro por otra, ¿me entendés? Y por ahí te insulta alguno, pero no, no mucho más que eso. Por ahí una vez me insultaron mucho en la boutique, en la época que estaba Ahumada, porque bueno, por ahí se lo criticaba a Ahumada y el hincha lo tomaba como que era algo contra Talleres. Bueno, la realidad después fue muy clara, muy contundente. Era, me atrevo a decir, hasta casi obvio, pero son cosas aisladas. En una época cuando a mí en la radio me hicieron cubrir Talleres, que yo iba a todas las prácticas y demás, por ahí cuando me tocaba ir a transmitir a Belgrano, algunos me insultaban porque cubría Talleres, o sea, pero... Lo tomo como algo natural, pero digamos son. Sí, pero son excepciones, digamos. Generalmente en todo no nos tratan bien. Después, como todo, obvio. Esto es fútbol, es opinable, la gente puede coincidir o no con lo que uno opina. Le puede gustar a la gente o no lo que uno hace. Pero eso es parte del trabajo, eso es parte de la profesión. Papi, con respecto al fútbol nacional, ¿cómo ves los equipos argentinos de primera división y a los equipos cordobeses que hoy participan en diferentes categorías? Bueno, el fútbol argentino hace rato que se juega mal. Va, mal. No es muy atractivo los espectáculos que se dan. Ha habido excepciones, un 3-3 de Defensa y River, un 5-4 de Independiente a Boca. Por dar partidos muy lindos, muy, muy atractivos. El otro día, el primer tiempo Argentina-Chile, fue hermoso también, pero bueno, lamentablemente en nuestro fútbol es tanta la histeria que nosotros, los hinchas, generamos en torno al fútbol, que hay tanto miedo a perder, que me parece que se prioriza más defender que atacar, y por ende salen espectáculos de ese tipo. Un poco deslucido para la gente, ¿no? Muchas veces sí. Muchas veces, sí, fíjate o fíjense que Falcioni tiene números espectaculares en Boca en cuanto al porcentaje de puntos que obtuvo y sin embargo no enamora a la gente. Es muy cuestionado. El último campeón de la Copa Libertadores, Corinthians, que le ganó a Boca, eran dos equipos que priorizaban defender y después atacar, Corinthians incluido. Se iba en contra de la esencia del fútbol brasileño, o sea, no es patrimonio exclusivo nuestro. Lo que pasa es que también es entendible, un técnico pierde 3 o 4 partidos y todos los hinchas están pidiendo que se vayan. Nosotros, periodistas, ¿y vas a ir o no? O sea, está instaurada ese exitismo que parece que el que gana es un sábelo todo y el que pierde un bobo bárbaro. Y creo que no es ni una cosa ni la otra. Pero bueno, estamos en ese marco y por eso se ven los espectáculos que se ven. En medio de eso están nuestros equipos. Belgrano viviendo un momento, me parece que excepcional. Lo que Cielinski ha hecho con este grupo y lo que se ha logrado institucionalmente para un equipo que venía, para un club que venía de la quiebra, para un equipo que llegó a estar último en el ascenso, realmente es notable. Hoy con mucho menos el nombre, supuestamente, con mucho menos potencial que los que están peleando arriba, está metido y por qué no. En una de esas hasta puede llegar a las últimas fechas con alguna chance de campeonato, lo que sería histórico para el fútbol de Córdoba. Jugando un estilo también que prioriza defender, pero juega lo que puede. Ahí ya es distinta la vara, o sea, hay que analizar, juega lo que puede. Con los jugadores que tiene. Juega con la base que tiene, con los mismos, o gran parte, la base es la misma que tuvo último en el Nacional B. Paga lo que puede, cumple en tiempo y forma, o sea... Va creciendo, va dando paso tras paso. O sea, vive, si se quiere, uno de sus mejores momentos institucionales y deportivos de la historia. Enfrente, la contracara de Talleres está en el peor momento deportivo de su historia, en tercera categoría, hace 3 años que juega en una categoría y nunca peleó el ascenso. Está en proceso de quiebra, supuestamente ya más o menos encarrilada. Y en el medio está Instituto, que en una época se parecía mucho a Belgrano, en cuanto a lo mejor, y por momentos los dirigentes se encargan de hacerlo parecer bastante a Belgrano y a Talleres previo a la quiebra. O sea, está ahí, deambulando. El año pasado daba gusto verlo futbolísticamente a Instituto, la verdad. Una lástima que no se lo haya ascendido. Sí, una verdadera lástima que no haya ascendido. Creo que lo merecía. Y bueno, ahora está en una etapa de construcción. Está a tiempo, pero bueno, evidentemente la tiene más cuesta arriba que el año pasado. Y otra pregunta con respecto a los equipos de Córdoba. Con los equipos del interior, ¿qué puede llegar a pasar? Que hay clubes como Alumni que están complicados, que jugaron dos campeonatos, jugaron la promoción, y otros como Sportivo que pelearon dos ascensos, si se quiere decir. ¿Cómo los ve a estos dos equipos del interior? Empezar, creo que está muy bueno Sportivo de San Francisco, que Alumni en Villa María, que los dos de Río Cuarto jueguen, que los dos de Mortero jueguen, que Sarmiento y Leones juegue. Bueno, una lástima que no esté Complejo de Pose ahora. Me parece que, bueno, ahora se sumó Alianza de Moldes a jugar el Argentino B. Está muy bueno que el interior de la provincia esté representado. Me parece que el éxito deportivo tiene que ver también cómo se involucra desde en todos los estamentos. En San Francisco no tiene Sportivo, que es cierto, hasta podría haber ascendido al Nacional B, que sería un hecho histórico, pero también lo tiene San Isidro jugando el TNA en básquet. O sea, hay una política deportiva, seguramente, que tiene que ver desde el municipio y que repercute en los clubes. Río Cuarto con Estudiantes llegó a jugar los viejos nacionales, o sea, tiene mucha historia. En su momento insólitamente descendió, pero juega lo mismo que Atenas, eso está bueno. Me parece que en las ciudades del interior, más allá de los clubes en sí, está bueno que se involucre toda la ciudad tras un club, sea en fútbol, sea en básquet, y me parece que está muy bueno. Es como todo. No solamente, a ver, jugar no significa hipotecar el club. Digamos, hacer, yo puedo hasta dónde, yo tengo 10 pesos, bueno, juego por 10 pesos. ¿Entendés? E ir dando paso a paso. No de un día para el otro quiero jugar en primera, no, porque no se puede. Hay que ir paso a paso. Es preferible ir despacio, tranquilo, paso seguro, que hacer locura, porque está demostrado no solamente con Talleres Belgrano, está demostrado con Racing, está demostrado con San Lorenzo, está demostrado con Independiente, que debe 320 millones de pesos, está demostrado con River, está demostrado con Boca. O sea, que si vos gastás más de lo que tenés, las consecuencias son que hasta puede desaparecer el club. Me parece que esa es más o menos la historia. Y después está la otra. Si entra la pelotita, ¿no?, en el arco, claro. ¿Y qué va a hacer? Es parte del juego, es un juego donde hay 11 que juegan de un lado y 11 del otro. O sea, y los dos quieren ganar. A la larga, generalmente, yo estoy convencido, pero no solamente en fútbol, en todo aspecto de la vida, a la larga el que hace las cosas bien, tarde o temprano, tiene los réditos. Juanpi, un poquito para ir cerrando la nota y esta pequeña entrevista. Un consejo para nosotros, futuros periodistas u otros chicos que estudian esta carrera. Tener hambre, tener en claro lo que se quiere y actuar en consecuencia. Nada viene gratis, nada en la vida se logra sin sacrificio. Y lo mismo, que es preferible ir más despacio que ir rápido y estrellarse a 200 km por hora. O te estrella, el golpe es duro y la caída también es importante. Es preferible despacio. Hay que ser muy profesional. ¿Te gusta el fútbol? Hay que ver fútbol. Hay que leer mucho. Hay que escuchar mucho. Y sacar lo bueno de todo lo que ven y obviamente desechar lo malo, porque en esta profesión hay absolutamente de todo. Después, si compartimos una opinión, ya entra en lo subjetivo, en lo finito, en lo opinable. Pero bueno, pero simplemente eso, mucho sacrificio y ser responsable, digamos. Yo quiero vivir de fútbol, bueno, tendré que ver, antes de transmitir un partido de primera, tendré que ver 300.000 partidos de Liga Cordobesa, otros 300.000 de Argentino B, otro tanto de Argentino A. después de Nacional B, y después será de primera, y después será la selección, y después... Es como el que llega a primera, imposible que llegue a primera si no hizo, no jugó en cesta o no jugó en cebollita. O sea, esto es exactamente lo mismo, y lo mismo supongo debe valer para todas las profesiones. Pero sacrificio, dedicación, esfuerzo, y cuando se llega hay que ser profesional. Profesional nato. Eso me parece que... Y bueno, y la nuestra tiene otra particularidad, que esto le quería decir al principio. De nada te sirve ser el que más estudia, el que más sabe, tener un 10 y el día que se prende la cámara o habla en un micrófono no sabes qué decir, o estás temblando, o te inhibís, o lo que pase. Porque no sirve. Esto tiene también mucho de práctica, esto tiene mucho de oficio. Pero obviamente tenés que estudiar para tener fundamento, para no tocar de oído, porque si no, no sos creíble. Más o menos, o sea, hay que tener un... Es como todo. Como todo, hay que tener un poquito de todo, dale para adelante, y a medida que uno va creciendo, va mejorando y va creciendo en todo aspecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, y gracias por atendernos. No, por supuesto, lo que quieran y cuando quieran. Bueno.